Dallas Willard, uno de los grandes maestros de la iglesia, tenía alrededor de 2 años cuando su madre, Mamie, murió. Él era el hijo menor de una familia grande de hermanos. Las últimas palabras que ella dijo fueron a su padre en el hospital, que se llamaba Albert, y fueron: mantén la mirada de los niños en lo eterno. Fueron sus últimas palabras. El apóstol Pablo va a exhortar a sus queridos amigos de Filipo a que sean diferentes a los apóstatas, que él mismo describe, solo piensan en lo terrenal, y que se esfuercen para mantenerse firmes en el Señor. Y la invitación para el día de hoy es que mantengamos los ojos en lo eterno y que nos mantengamos firmes en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Padre eterno, te pedimos que tu palabra nos invite a ver la eternidad, a anhelar, Señor, que tu reino venga, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para esforzarnos, para vivir conforme a tus principios. Confiamos en tu promesa de que tú estás en medio de nosotros y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos experimentarla, que nos motive, que nos aliente y que nos conforte. En el nombre de Cristo Jesús, que es nuestra roca eterna. Amén. Bien, continuamos con nuestro estudio del libro, de la carta de Pablo a los Filipenses, que leímos hace rato, que va del 3:17 hasta el 4:1. Y el 3:17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se conforman, perdón, en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y cuando intentamos seguir a nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que es sumamente difícil. Es más, es totalmente imposible. Cualquier persona que diga que es fácil seguir al Señor Jesús, imitarlo como era, llegar a la estatura, y te dice, es muy fácil, es la verdad. La verdad es que nunca lo ha intentado en serio. Tengo un amigo que dijo, no sabía qué difícil era vivir en santidad hasta que intenté hacerlo. Una de las desventajas que tenemos cuando esto sucede es que, como sabemos que Jesús fue perfecto, entonces es fácil darnos por vencido. Decir, bueno, pues es que Él es Dios, es el Hijo de Dios. Yo soy un simple humano, ¿qué puedo hacer? No puedo compararme con el Señor Jesús. Por esta razón, Dios nos permite conocer a cristianos y cristianas que viven una vida ejemplar, que se distinguen por su fidelidad, que se distinguen por su generosidad, que se distinguen por su amor. Y cuando vemos que un simple mortal como nosotros puede acercarse, puede crecer más a la estatura de Cristo, entonces podemos pensar, bueno, no tengo tantas excusas como pensé cuando dije que Jesús era totalmente superior a mí, que sí lo es. Y esto es lo que Pablo parece que está diciendo a sus amigos en Filipos cuando él les dice, sigan todos mi ejemplo. Es probable que a primera vista uno piense que Pablo está siendo arrogante, que está siendo ególatra. Y pensamos, yo nunca diría algo así porque nuestro sentido de discreción nos va a impedir. ¿Cómo voy a decirle que siga mi ejemplo? Y tenemos que preguntarnos, ¿es porque mi ejemplo es muy malo o es porque mi recatamiento social es muy fuerte? Yo creo que Pablo no estaba presumiendo, yo creo que Pablo no estaba alardeando de ser muy bueno por las siguientes razones. Cuando Pablo habla de ser el ejemplo de las otras personas, él mismo está siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Esto se ve claramente, y aquí tenemos la primera respuesta, cuando notamos su genuina preocupación por el bienestar de otras personas. Pablo ha dado su vida, Pablo está en la cárcel, Pablo ha sido golpeado, Pablo ha naufragado por el bienestar de otras personas, porque él busca que otras personas conozcan al Señor Jesucristo. Es más, lo ha repetido varias veces ya en su carta a los filipenses. En el 2:4 leemos que dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Más adelante, en el 2:20 y 21 dice, no tengo, está hablando de Timoteo, no tengo nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Y aquí tenemos una segunda enseñanza, por la cual, o una segunda clave por la cual vemos que no está tratando de ser arrogante, y es que si leemos la última cita con cuidado, es decir, el versículo 21 del capítulo 2, vamos a darnos cuenta que el verbo está en forma plural. Si dice, ¿cómo dice? Ay, perdón, era en el 4, no, 3:21. Dice, no tengo a nadie más que como él se preocupe por el bienestar de ustedes. Ah, perdón, y es que al final, me equivoqué, del 3:17 es cuando dice, fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, no que les he dado. Es decir, Pablo primero está enviando a Timoteo como ejemplo también, está mostrándolo como ejemplo, pero cuando él usa el ejemplo que les estamos dando, él se ve como parte del cuerpo de Cristo, él se ve como parte de un equipo y no nada más como yo soy la estrella de la iglesia. Aquí lo escribí, perdón. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos estado dando. Nos tenéis, por ejemplo, es que Reina Valera. Sí, la Reina Valera, yo estoy leyendo la nueva versión, pero la Reina Valera también coincide en eso, es plural. Pablo sigue entonces el ejemplo de Jesús y Pablo no se siente superior. Pablo es parte del cuerpo de Cristo y no se siente superior. Y podemos reconocer que lo hace con amor. Él está hablándoles a una persona, a sus hijos, a sus amigos, con mucho amor. Y cuando uno está con sus hijos, les muestra cómo se hacen las cosas. Dice, mira, así se hace, este es el ejemplo. Vamos a poner un clavo, ok, así se agarra el martillo, así se agarra el clavo. Vamos a lavar el coche, así se lava un coche. Vamos a cocinar, así se cocina. No lo haces porque te sientas superior o porque creas que lo sabes todo, simplemente porque lo amas y porque sabes que tú sabes un poquito más que él. Y tenemos que terminar esta primera parte con las siguientes preguntas. ¿Quiénes son las personas a las que volteamos a ver cuando necesitamos ser moldeados? Cuando queremos un buen ejemplo, ¿a quién volteamos a ver? Y espero que sea un cristiano o una cristiana. Y la siguiente pregunta es, ¿de qué eres un buen ejemplo en el cuerpo de Cristo? ¿Qué parte de nuestra actitud, de nuestra personalidad, es modelo para otras personas dentro del cuerpo de Cristo? Y después de esto viene una advertencia, los enemigos de la cruz. Y son los versículos 18 y 19. Y dice Pablo, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y Pablo continúa hablando ahora de los que son el mal ejemplo, de los que no siguen su propio ejemplo, de los que escucharon las palabras de Pablo y fueron indiferentes a ellas. Y Pablo no lo toma como, no se hiere, es como, ay, qué lástima, les dije muchas veces y no me hicieron caso. Pablo dice, no es contra mí, es contra Cristo, porque son como enemigos de la cruz de Cristo. Es un cargo muy fuerte, pero Jesús dijo algo muy similar. El que no está de mi parte, está en contra mía. y el que no recoge conmigo esparce. Pablo no está haciendo más drama, Pablo está haciendo eco de las palabras del Señor Jesús. Y es que es imposible medio seguir a Jesús. Uno sigue completamente a Jesús o no sigue a Jesús. Si medio sigue a Jesús, no está siguiendo completamente a Jesús. Puede haber personas que no se oponen al cristianismo, que dicen, ah, es una buena religión porque hace las personas más buenas. Están equivocados, obviamente. No atacan al cristianismo. Pero son enemigas de la cruz, porque no están poniendo su esperanza en Cristo. Y Pablo está hablando de personas de este tipo, que están enseñando, aparentemente fueron parte de la congregación y que ahora se han desviado. Domingos atrás vimos a los judaizantes, los que empezaban a decirle, es que por la ley tienes que hacer esto, por la ley te tienes que circuncidar, por la ley tienes que bautizarte de esta forma. Y estaban buscando ganar la salvación por la ley. Y parece que son parte de la congregación porque Pablo dice con lágrimas en los ojos. Le duele ver que haya alguien en la iglesia que se haya separado de la congregación. Personas que en algún tiempo siguieron a Cristo o pretendieron seguir a Cristo, pero que no mantuvieron su mirada en lo eterno, sino que lo pusieron en lo terrenal. Que no se mantuvieron firmes en Jesús, que es la roca, sino creyeron en su propia justicia. Y verdaderamente es una pena presenciar cuando esto pasa. Hace algunos años nos invitaron a un concierto de un músico que se llama Derek Webb. Era un cantante cristiano que mostraba un amor radical por las personas, un amor radical por Dios, un amor radical por su iglesia. Cuando fuimos al concierto me sentí conmovido por sus palabras. Pero hace algunos años me enteré de que esta persona había apostatado de su fe. No buscaba la fama en realidad. Sus conciertos eran gratis, sus discos eran gratis, todo lo hacía gratis. Pero se alejó de la palabra de Dios. Dejó de ver lo eterno y empezó a ver la tierra. Me sentí muy triste porque esta persona tenía tanto potencial, estaba alcanzando a tantas personas y al final fue una piedra de tropiezo. Y no solamente es él. Hay escritores cristianos que recientemente han apostatado de su fe. Hay pastores que han apostatado de su fe. Hay misioneros, hay muchas otras personas. Ahora, unas personas que no son tan visibles que han apostatado su fe, han puesto su confianza en ellos mismos o simplemente han sido lastimados por la iglesia, porque también tenemos que ver esa otra realidad. La iglesia muchas veces ha lastimado a varias personas y se alejan. Y debe causarnos tristeza. Hace tiempo estábamos hablando, Janelle y yo, y estábamos hablando de un músico que nos gusta a los dos, que se llama Rich Mullins, creo que me gusta más a mí. Y se murió en un accidente automovilístico, en moto, no me acuerdo qué pasó. En un accidente automovilístico. Y Janet dijo, ¿por qué se lo habrá llevado Dios tan joven? Y después dijo, sin que yo hubiera podido contestar, no tenía respuesta obviamente, dijo, probablemente para que no apostatara. Y dije, cierto, es probable. Dios tuvo misericordia. No conozco, no sé si iba a apostatar, pero era el plan de Dios. Pero muchas veces la tendencia es que cuando llegas a ser famoso te vuelves más orgulloso de ti mismo, de tus alcances. Y se nos olvida la gloria a Dios. Y Pablo nos va a decir cuáles son las características de estas personas. Y la principal la podemos resumir en una sola palabra, que es idolatría. Porque ellos mismos son sus dioses. Dicen, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y es totalmente opuesto a los que siguen a Cristo, a la característica de los que siguen a Cristo, que es amar a Dios y amar genuinamente a las personas. Y no es necesario voltear al mundo para darnos cuenta que esto está permeando en toda la sociedad y muchas veces en las iglesias. Personas que nada más se ven a ellos mismos. Personas que buscan su propia promoción. Personas que se les olvida que somos parte del cuerpo de Cristo. El pastor Tim Keller dice que en la sociedad actual no es tan diferente a las culturas ancestrales en cuanto a tener ídolos, y agrega, cito, cada cultura es dominada por su propio grupo de ídolos. Cada una tiene sus sacerdotes, sus tótems y sus rituales. Y sacerdotes está entre comillas. Cada una tiene sus altares, ya sean torres de oficinas, spas y gimnasios, talleres o estudios, donde deben ofrecerse sacrificios para intentar recibir las bendiciones de la buena vida y protegernos del desastre. Y nuestra sociedad está dirigida en gran manera por el quiero. Quiero yo. Se nos olvida el necesito. Es más, muchas veces el necesito lo usamos en lugar del quiero. Ay, necesito un iPhone. Bueno, no necesito un iPhone. Quiero un iPhone. Necesito unos nuevos pantalones. No los, bueno, a lo mejor sí. Pero a veces no los necesito. Simplemente los quiero. Unos tenis nuevos. Cualquier cosa. Una computadora nueva. Un auto nuevo. Debemos cuidarnos y debemos examinar nuestro corazón. Hagamos un análisis de lo que le pedimos a Dios. Muchas veces decimos, pasé 10 minutos en oración o media hora. ¿Qué pedimos? Bueno, pedí que me diera una casa más grande, que me diera un coche más nuevo, que me diera un trabajo donde me pagaran más. Nuestras oraciones están volviendo para nosotros y se nos olvida dar gracias a Dios por quién es Él o pedir que nos dé cosas espirituales. Señor, dame paciencia. Señor, dame sabiduría, ayúdame a crecer espiritualmente, dame templanza, dame santidad, ayúdame a ser generoso, ayúdame a orar por la salvación de otras personas. Nuestras oraciones son mucho de yo. De hecho, dicen algunos himnólogos que que si notamos los himnos y las canciones nuevas, muchos están enfocados más en lo que yo hago, en lo que yo necesito, en lugar de dar gloria a Dios. Estamos pensando en lo terrenal, estamos pensando en lo finito, en nosotros. Y no está malo, no debemos irnos al desierto y vivir como ermitaños. Dios sabe que tenemos necesidades. Jesús nos enseña en la oración, danos el pan nuestro de cada día, que no se refiere exclusivamente al pan, sino a cualquier cosa que necesitemos como seres humanos. Necesitamos sustento. Keller termina más adelante ese capítulo afirmando lo siguiente. Cuando está hablando de los ídolos, dice, en tiempos antiguos las deidades tenían sed de sangre y eran difíciles de apaciguar. Y agrega, todavía lo son. La idolatría va a demandar algo de cada uno de nosotros. Quizás nuestra integridad. ¿Queremos progresar? Voy a tener que decir unas mentiras por aquí y por allá. Quizás a la familia. Bueno, la voy a tener que dejar porque estoy muy, muy ocupado. Quizás mi corazón. Quizás mi trabajo. Y Pablo advierte, su destino es la destrucción. Cada cosa a la que le entregamos nuestro corazón va a demandarnos algo. Si voy al gimnasio y quiero estar súper, súper fuerte, seguramente voy a ceder a la tentación de echarme unas anfetaminas. ¿Qué es lo que se toma? No, anfetaminas son para otra cosa. Esteroides, ¿verdad? Bueno, a lo mejor es para también sentirme como Hulk, no sé. Esteroides. Su destino es la destrucción. Y Dios lo sabe. Lo supo desde el principio, por eso el primer mandamiento es precisamente en contra de la idolatría. Dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, Y agrega, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Para que notemos qué tan serio es el mandamiento más grande. Es el único mandamiento que específicamente dice cuál será el resultado. Los demás dicen, no matarás, no codiciarás, pero no te dice qué va a pasar. Dios es muy específico y quiere nuestro corazón. Dios no quiere que tengamos otros dioses, que no tengamos otros ídolos. Para Dios, tener otra cosa es equivalente a odiar a Dios, tener otra cosa antes que Él. Y dice que van a ser castigados por varias generaciones. Pablo lo dice en muy pocas palabras. Su destino es la destrucción. Entonces, cuidemos aquellas cosas. Perdón, cuidémonos de aquellas personas que profesando ser seguidores de Jesús, viven como enemigos de Jesús. Y al mismo tiempo, asegurémonos que nuestra forma de vivir, que nuestros deseos estén moldeados por principios bíblicos. Esa era la segunda, por cierto. Asegurémonos de que nuestra forma de vivir y nuestros deseos estén moldeados por principios bíblicos, para que nuestro destino sea la eternidad y no sea la destrucción. Mantengamos nuestra mirada en lo eterno. Mantengámonos firmes. Y Pablo ya habló de lo que le va a pasar a los malos. Va a decir, pero nosotros somos diferentes. Versículos 20 y 21. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ciudadanos del cielo. Tengo una alumna este semestre que es de Japón, una ciudadana japonesa, japonés. Bueno, su papá es keniano, su mamá es japonesa y nació y creció en Japón. Está de intercambio en la universidad y con cierta frecuencia le hacemos preguntas. Oye, ¿cómo es en Japón? Oye, ¿tienen Día de Muertos en Japón? Oye, ¿cómo celebran Navidad en Japón? Las actitudes de las personas son iguales, son diferentes. Ella dice, México se me ha hecho fascinante y también extraño. Y de las cosas que más le sorprenden, dice, allá la gente no se besa en público. Jamás vas a ver a alguien que se besa en público. Dice, aquí por todos lados. Y la otra cosa dice, nosotros no tenemos días feriados. Y este fue un semestre que no tuvimos muchos días feriados, pero a ella le sorprende. De hecho, este semestre tuvimos 2 o 3 quizás. Pero ya, nosotros no tenemos días de descanso. Y menciono esto porque Pablo está hablando de las características y el destino de las personas que se oponen a la cruz. ¿Qué cosa? Sí, totalmente. Sí, tiene sus aspectos negativos, pero... Y Pablo está hablando de las características y el destino de las personas que se oponen a la cruz y lo contrasta, no sé, totalmente diferente a lo que hacen los ciudadanos del cielo. Y lo podemos notar porque dice, en cambio, dice, ellos hacen esto, ellos tienen sus ojos en lo terrenal, su destino es la destrucción. En cambio, y cuando él dice en cambio, la Reina Valera dice, por cierto, más, notamos no tiene acento, entonces es un más de contraste también, más nosotros. ¿Qué cosa? Más nuestra ciudadanía es en el cielo. Pablo quiere mostrar que tanto nuestras actitudes como nuestro destino es diferente a de los que ponen los ojos en la tierra. Y para los filipenses es particularmente profundo hablar de su ciudadanía, porque ellos son una colonia romana. Ellos deben su lealtad a César, o cuando menos deben profesarla, pero no lo hacen. Y como son algunos de ascendencia judía, no son plenamente ciudadanos romanos tampoco. Algunos son de Filipo y eran griegos y tampoco son romanos. Entonces, cuando hablan de ciudadanía, era para ellos era como extraño, como sentirse inmigrante en un país, migrante en cualquier país. Y Pablo lo sabe. Y por eso les dice, ustedes tienen una ciudadanía mejor. Con frecuencia sale en el periódico los pasaportes más poderosos. Y hacen una lista de los pasaportes que no necesitas visa, que tienes ese pasaporte y puedes visitar muchos países sí. Y obviamente cuando uno lee este tipo de artículos, ay, ojalá yo tuviera este pasaporte. Pero Pablo nos dice, ustedes tienen una ciudadanía más poderosa, más excelente que la de cualquier país, porque ustedes son ciudadanos del cielo. Y no nada más los filipenses, también todos nosotros los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, debemos decir, en el cielo, los que tenemos ciudadanía del cielo, hacemos esto y no hacemos lo otro. No me gusta nada más usar los negativos, no hacemos esto, porque tenemos que tener una actitud propositiva. ¿Qué hacemos? Debemos practicar lo que prescribe la Biblia y evitar cualquier cosa que prohíba la Biblia. Y como ciudadanos del cielo, sabemos que tenemos un rey que es perfecto en todos sus sentidos. Un rey que es justo, un rey que es amoroso, un rey que es generoso. Un rey que es amado y anhelado por su gente. Y la razón por la que la gente amamos a Dios es porque cuando Él está presente, todas las cosas son transformadas. Y cuando Él esté presente en el reino, más bien cuando nosotros estemos frente a Él en el reino, todo va a ser transformado. Todas las cosas van a ser hechas nuevas y perfectas. Es tan deseable esto que el mismo Señor Jesús enseña. Cuando le piden que le enseñen a orar, es la primera cosa que dice: venga tu reino, venga tu reino. Antes de la comida, antes de librarnos del mal, antes de muchas otras cosas, venga a nosotros tu reino. Esas son palabras que vienen de la boca de Jesús. Y todos tenemos anhelos en la tierra. Tenemos anhelos familiares, tenemos anhelos laborales, vacacionales, profesionales, en muchos otros ámbitos. Y no hay nada de malo en ello, no hay nada de malo en tener estos anhelos. Sin embargo, advierte Pablo acerca de los enemigos de Dios que solo piensan en lo terrenal. Cuando estas cosas, cualquiera que sea, se vuelve prioridad antes que Dios, entonces tenemos que reconocer que estamos pecando. Si mi trabajo, si mi auto, si mi bici, si mis discos, si mi computadora, si mi prestigio, cualquier cosa, se vuelve mi pensamiento y todo el tiempo estoy pensando nada más en eso, en eso, en eso. Me voy a acostar, estoy pensando en mi bici. Me levanto, estoy pensando en mi bici. Y digo mi bici porque es probablemente las cosas que más quiero. Si estoy trabajando y estoy pensando en mi bici, ay, que no le pase nada, le está pegando el sol. Debo tener cuidado. Sí, está feita, ya sé. Debemos evaluar nuestras prioridades para no permitir que ninguna de estas cosas sea la más importante que nuestro rey. Y nuevamente voy a tener que repetir lo que he estado diciendo por varios sermones. Sabemos como cristianos, los que hemos asistido por un tiempo, que esa es la respuesta correcta. ¿Qué es lo más importante de tu vida? Dios. Pero debemos examinar nuestro corazón para asegurarnos que la respuesta correcta es también la actitud correcta de cada uno de nosotros. Debemos examinar muy profundamente qué es lo que hay en mi corazón. Porque cuando Jesús vuelva por su iglesia, promete que cada una de las personas que compone la iglesia será hecha nueva. Y no sé ustedes, pero eso para mí es algo que me emociona. Porque cuando Cristo vuelva, esta es la siguiente, la última, no sé si la última o la penúltima, cuando Cristo vuelva, cada uno de nosotros tendremos algo de la imagen perfecta de Cristo. Y no sé exactamente qué voy a hacer, pero pensar en que vamos a tener algo de la imagen perfecta de Cristo impresa en nosotros, es algo muy emocionante. Pablo dice, así que Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial, escribe 1 Corintios. No sé qué vaya a ser. Nadie lo sabe en realidad. Pero sabemos un par de cosas. Tenemos un cuerpo físico que se va deteriorando, se va debilitando y que está en decadencia. Eso no va a pasar en la eternidad. Nuestros cuerpos van a ser cuerpos gloriosos, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de dolores. Vamos a estar glorificados. Y vamos a estar tan llenos de alegría que vamos a postrarnos delante de Dios y darle la gloria y honra, porque solamente Él es nuestro Salvador y es que nos ha transformado y nos va a transformar plenamente. Así que mantengamos nuestra mirada en lo eterno y permanezcamos firmes. Pablo termina esta sección, y recordemos que los capítulos y los versículos fueron puestos mucho tiempo después, por eso empezamos en el 3 y vamos a terminar el 4:1, porque es una buena unidad. Pablo termina con una exhortación que es muy entrañable. Y notemos el afecto. Hace rato hablé del amor que tenía por los filipenses, y aquí se va a hacer evidente, porque es la, en todas las cartas que escribe Pablo, esta es la que más afecto muestra, de todas. Y dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, que empecé con queridos, a quienes amo y extraño mucho, porque ustedes son mi alegría y mi corona. Fíjense qué descripción está dando de los filipenses. Los extraño, no solamente los amo, pero también son mi corona y mi alegría. Es decir, Pablo los podía poner como ejemplo también. Le está diciendo que sigan el ejemplo, pero ellos viven de una manera ejemplar. Manténganse firmes en el Señor. Y ojalá que Dios pueda decir de cada uno de nosotros: eres mi corona, eres mi alegría, porque estás siguiendo mis preceptos. Como dije hace rato, y lo tomé del pastor Kent Hughes, el lenguaje más afectuoso y entrañable que Pablo usa en todas sus cartas. En ninguna otra carta vamos a encontrar que se dirija a alguien de esta manera. Obviamente está inspirado por el Espíritu Santo, pero también con este profundo amor que Pablo profesa a sus amigos, los anima a que se mantengan firmes. Ya les has explicado las razones. Les ha explicado las consecuencias y los anima: manténganse firmes. Y esta exhortación solamente tiene sentido cuando uno está atravesando problemas. Si no tienes problemas, nadie te va a decir: mantente firme. Si yo sé que mi hijo está jugando en el pasto, no le voy a decir: ten cuidado. Pero si sé que sale a la calle donde vienen los autos, donde le voy a decir: ten cuidado. El manténganse firmes es para que pongamos especialmente atención cuando estemos atravesando dificultades. Como cristianos, no siempre va a ser fácil. Algunas veces sí, algunas no. Hay temporadas, y sé que algunos de ustedes las han experimentado o las están experimentando, en las que uno es azotado por tribulaciones, por enfermedades, por estrechez económica, por muchas otras cosas. En estos momentos puede ser una gran tentación poner nuestra esperanza en cualquier otra cosa. Cualquier cosa que nos prometa una solución rápida a nuestro problema. Y muchas veces viene disfrazado de religión. Tenemos que tener cuidado. Recordemos cómo el Señor Jesús también experimentó esto. Cuando Él está con sus discípulos y les cuenta que Él tiene que morir en la cruz, ¿qué es lo que pasa? Una tentación, con la mejor intención, viene de uno de sus mejores amigos, uno de su círculo cercano, de su círculo más cercano, que le dice: Señor, ten compasión de ti, que no te vaya a pasar esto. Obviamente era una tentación, porque Jesús va a orar: Señor, si es posible que no pase esto. Sus amigos le dicen: pues puedes pasarlo, ¿no? La respuesta es por decirlo más, la forma más suave, es brutal. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, en lo eterno, sino en las cosas de los hombres. Y esto nos debe enseñar que cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, podemos bajar la mirada. Le pasó a Pedro. Nadie puede decir, a mí no me va a pasar, yo siempre estoy firme, yo oro todas las mañanas. Cada día, Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Ayúdame a mantener la mirada en ti para poder actuar este día. Las palabras de Pablo son un eco nuevamente de la experiencia del Señor Jesús. Miren las cosas del cielo y no cedan. Escuchemos cómo también estas palabras nos animan a cada uno de nosotros. Y esta es la última. Mantengamos la mirada en lo eterno y esforcémonos por estar firmes. Con esto llegamos a la conclusión. Tengamos mucho cuidado, porque verdaderamente es fácil ceder. Notemos que Pedro, este gran apóstol, cayó, aunque tenía buenas intenciones. Pablo sabe esta historia. Pablo sabe que somos seres humanos y nos advierte con amor. Manténganse firmes. No se descuiden. Pongan sus ojos en lo eterno, en Jesús. Él es nuestro ejemplo perfecto. Como ciudadanos del cielo, familiaricémonos con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mantengamos nuestra mirada en Él, que es el Hijo eterno de Dios, y esforcémonos para mantenernos anclados en Él, quien es la roca eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos a esperar tu reino, Señor. Anhelarlo para estar en tu presencia. Esperamos ser transformados y santificados. Así que permítenos mantener nuestros ojos bien puestos en ti. A tener los pies muy firmes en la roca, Señor. En tus promesas eternas. Y que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos anime a seguir esforzándonos cada día para vivir de una forma que te agrade, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto. Amén.